Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Sigue su marcha este expreso que atraviesa la cuarentena recorriendo el país y de nuevo desde casa, pero con mucho por contar y compartir. Tal vez se filtre algún grillito, algún perrito que ladre en la noche rosarina. Hoy debutan dos radios comunitarias en el programa con historias para abrir los ojos y actuar. Nos preguntamos, por ejemplo, ¿le falta algo a la formación de quienes trabajan en salud? Y también, ¿cuál será una de las prioridades cuando pase la pandemia? Ponemos en el expreso de hoy el oído a las voces que llegan desde donde seguir educando es como máximo una frase bien intencionada. Pasamos por un lugar donde sigue gobernando y excluyendo el macrismo. Y además mostramos el trabajo de las organizaciones sociales, otra vez imprescindibles cuando la patria las necesita. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. La pandemia cambió muchas cosas, pero lo que más hizo fue mostrar mejor lo que hay que cambiar de una vez. El agua y el jabón eliminan el virus, pero no la desigualdad. La producción de Radio El Aguaribay en Godoy Cruz Mendoza, que debuta en el Expreso Farco. A partir de las 0 horas de mañana deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto quiere decir que a partir de ese momento nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en sus casas. Deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Hoy no voy a salir, voy a quedarme en la nube donde nadie sube. No vengas a molestar, dicen que está todo mal. A partir del decreto de necesidad y urgencia 297, se establece el aislamiento social preventivo y obligatorio. Desde el oeste de Godoy Cruz Mendoza, las comunidades en situación de pobreza se ven afectadas por las medidas tomadas por los gobiernos. Docentes de sectores populares redoblan su compromiso y construyen herramientas propias para seguir educando. Paulina Cortés, del Centro Educativo Arcoiris, perteneciente a la Fundación Coloba, comenta cómo continúan el trabajo educativo. Estamos tratando de continuar el proceso de aprendizaje y acompañamiento a nuestros niños, niñas y familias. Por lo mismo diseñamos un cuadernillo de actividades para cada sala, acorde a la situación en la que estamos viviendo. El mismo se entregó impreso para facilitar el acceso a todos y todas. A la vez estamos en constante comunicación a las necesidades que van surgiendo, porque sabemos y somos conscientes de que nuestra comunidad no lo está pasando bien y por lo mismo estamos ideando acciones para acompañar, contener y que sepan que estamos presentes. También nos hemos dado cuenta de que la información no llega a los barrios, por lo mismo estamos en constante comunicación a través de llamados por teléfonos, de mensaje de texto o a veces por WhatsApp. La mayoría de nuestras familias lo está pasando muy mal, ya que viven del trabajo diario, al cual han quedado inhabilitados. El efecto pandemia en estas comunidades no solo ataca a la salud y a la educación, sino que vislumbra otras situaciones preexistentes y que se ven agravadas, como lo señala Liliana Sevilla, presidenta de la Fundación Coloba. Las comunidades con las que nuestra institución trabaja son de extrema pobreza y de situación absolutamente vulnerable. Transitan esta pandemia entre búsquedas desesperadas de changas para poder sustentarse económicamente, dependen de la asignación universal por hijo y todas las otras beneficios que da el Estado. Obviamente, como todos sabemos, el hilo se corta por lo más fino. Las comunidades más vulnerables son las que más riesgo potencial tienen por su índice alto de pobreza, por enormes dificultades en la asistencia de la salud. Una vecina de la comunidad describe la situación actual y pondera el rol de las organizaciones sociales y educativas. Crearon un cuadernillo para que podamos trabajar con nuestros hijos e hijas en nuestras casas y en familia. Nos entregaron materiales como lápices de colores, témperas, pinceles, y nos vino muy bien porque no todas las familias tenemos internet. Después nos dieron ayuda con un bolsón de mercadería. Hay familias que viven al día a día, la chacarita donde trabajan están cerrados, entonces no pueden salir a clasificar el recibo que ellos van vendiendo. Me parece muy importante que esta ayuda que hemos recibido, el compromiso de las maestras y los profesores que trabajan ahí, la importancia que nos dan y cómo tratan de cuidarnos de alguna manera. Desde Radio Comunitaria La Guaribay 107.3, una radio para ser hablada, visibilizamos y acompañamos el trabajo diario que se realizan en estos espacios. Son de vital importancia para las comunidades en situación de vulnerabilidad frente a la pandemia desatada por el coronavirus. Esta situación pueda enseñar que las comunidades ya no deben vivir en la forma en la que viven, precaria y hacinadamente, sin servicios básicos. Para de toser, trabajando 12 horas, cobra dos monedas al mes para mantener 4 personas y no hable de meritocracia, me da gracia, no me jodas que sin oportunidades esa mierda no funciona. Ay no, no hace falta gente que labure más, hace falta que con menos se pueda vivir en paz. Mándale gano, te perdás, acordate dónde estás, fíjate siempre de qué lado de la mecha te encontrás. Dice what up, esto pega como coca, la gente baila loca, que el cuello se disloca, la droga no veo que vaya de boca en boca. Sentí como te choca esa vaina, subió la nota, salta como una pulga, empezó la purga, largo todo fresco como un purga, ni gore, otra vez con sed, entre fiebres y migraña, vuelvo a soñar con un viejo en el medio de una montaña, me miró y me dijo, de la vida nadie se salva, que eso de la juventud es solo una actitud del alma, que virtud extraña, ahora me quema las entrañas, mi mejor conversación la tuve ayer con una araña, no sé qué hora es, ni me interesa, acá siempre son 4:20 y estamos de la cabeza con simpleza, birra barata y mala en lata, mala planta santa esa, la que calma el cuerpo y te lo desestresa, el jude está de fiesta, el culo se te tensa, entiendo que te molesta, la empatía te cuesta, y ahora gritamos y cantamos nueve de protesta, porque preguntamos bien y nadie nos dio una respuesta, se creen dueños, salgan del medio, lo digo en serio, fuera la chuta que meten al barrio, le tira a los pibes y le mata los sueños, bueno, juego, te la de grande, el agujero que estamos quitando de nuevo, sacando pa' fuera que son carroñeros, ñero. En el Expreso Farco, su voz se escucha. El programa Seguimos Educando suena en las radios de Farco de todo el país varias horas por día, pero también hay lugares donde seguir educando es una linda idea que se fuma cuando el internet no aparece y la luz eléctrica no está. FM Che y la producción desde Junín de los Andes, en el sur de Neuquén, para el Expreso Farco. Esta vez nos subimos al tren de las reflexiones urgentes, aquellas que brotan necesarias tras 20 días de suspensión de clases, más no de la tarea educativa. Venimos escuchando a dirigentes políticos y autoridades de gobierno, nos alcanzan chistes gráficos y sonoros, con una cantidad de miradas sobre los docentes y estudiantes de cuarentena. Pero, ¿qué se espera de los docentes? ¿Son animadores en tiempos especiales? ¿Desquiciadas máquinas de enviar trabajos? ¿Máquinas humanas reemplazables por virtualidades? Porque asumimos que seguimos educando y que la realidad es así, sorteable a distancia. Hoy le preguntamos a los docentes en confinamiento virtual de nuestro territorio, en el interior del interior, y esto nos cuentan. Hola, soy docente de Zapala, trabajo a nivel secundario. Y bueno, ser docente en cuarentena creo que intensifica de alguna manera todo nuestro trabajo, desde el tiempo que estamos planificando, el tiempo que dedicamos a pensar y repensar estrategias que compensen la falta de interacción real del acto educativo, tratar de no reducir todo a un tutorial. Trabajo en el CPN 86, en el área rural, en las sedes de San Ignacio y Salitral. Diría que es muy frustrante. Al principio pensé que por ahí podía ser un desafío en el tema del armado de los materiales, pero la realidad es que genera muchísima impotencia. Soy de la ciudad de Cutralcó, doy clases en el Instituto de Formación Docente y también doy clases en el CEPEM número 75 de la localidad de Las Coloradas. Por un lado, sentirse un poco un exiliado. Pasamos a estar imposibilitados de habitar nuestro territorio, que es la escuela. Viene a sentirse como un laburante sometido a trabajo a destajo, digamos. Porque se nos está pidiendo que la educación no se frene ni se pare, y eso hace que tengamos que ponernos a resolver situaciones para las cuales no estamos preparados. Ni nosotros, ni los estudiantes, ni los cuerpos directivos, ni la estructura general del país. Entonces, la tarea de enseñar a pensar, ¿puede hacerse sin el encuentro? Creo que ahí es donde viene lo más complicado, porque me pregunto cómo garantizamos el acceso a todos. Sí, es necesario mencionar las condiciones en las que estamos, en la falta de acceso a internet. Algunos otros no tienen otro dispositivo que su teléfono celular, con suerte propio, a veces prestado, o en ocasiones hay chicos y chicas que están viviendo en el campo y directamente son estudiantes con los cuales durante este periodo ni siquiera vamos a tener contacto, y ya lo sabemos de antemano. Donde está nuestra escuela no hay luz eléctrica ni conectividad, así que estamos incomunicados con los estudiantes. Y bueno, las dificultades básicamente son esas, el acceso. Hubo una primera entrega de materiales junto con los módulos alimentarios. Llevamos, después de eso no pudimos volver a ir, así que no sabemos cómo les habrá ido. Sin un ida y vuelta, sin el diálogo, sin la mirada, pierden bastante la efectividad. En el capitalismo, que no para de reinventarse, el sistema educativo parece no preocuparse por la exclusión, por dejar atrás a quienes no están dentro de este seguimos educando. Pero los docentes reivindican un rol pedagógico insoslayable para transformar este mundo y para ejercer derechos junto con sus estudiantes. Bueno, y todo esto realmente me trae grandes conflictos internos en el hacer y en el no dejar de hacer, y al mismo tiempo sentir que estamos fallando inmensamente, que estamos sumando más presión, y que también siento que las escuelas y docentes estamos actuando como reproductores de desigualdades. Yo lo que siento es que lo pedagógico no tiene lugar, y bueno, porque tampoco podemos hablar mucho de eso porque hay cosas más graves. Entonces estamos como imposibilitados. Yo pienso que sin presencia no hay proceso educativo. Así que bueno, esto que estamos haciendo no es la escuela. En la mejor de las situaciones, que sería poder establecer contacto virtual y fluido con cada uno de nuestros estudiantes. Primero, eso es irreal y por ende la educación pública deja de ser universal. No podemos más que intentar ponernos a restablecer y a subsanar de alguna manera ese vínculo pedagógico que hemos perdido. Implica un montón de trabajo. Todas esas cuestiones nos llevan a veces a estar días enteros frente a una pantalla tratando de resolver cuestiones que no podemos resolver a la distancia. En un panorama incierto, en el que ciertas formas de trabajo parecen venir a instalarse, tenemos más preguntas que certezas, con preocupación, pero con la mirada puesta en el encuentro y con una necesidad de nunca dejar de reflexionar y luchar para transformar esto, que seguro no es por donde queremos ir. Para el Expreso Farco, la Che Comunitaria. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. ¿Cómo es la formación de los y las profesionales de la salud? ¿Cómo se podría mejorar para enfrentar la pandemia? Voces que llegan desde Córdoba a través de Radio Central Ferroviaria de Cruz del Eje, otra emisora popular debutante en el Expreso Farco. Buen día, buenas tardes o el momento del día que sea. Siempre es bueno encontrarnos en este Expreso Farco. Desde el noroeste cordobés, en Cruz del Eje, queremos compartir algunas reflexiones sobre la importancia que toma el sistema de salud en tiempos de pandemia. Desde la provincia de Córdoba, que en estos días convoca a médicos y enfermeros para cubrir la demanda por el coronavirus, nos preguntamos cómo se organiza la universidad para abastecer la demanda de profesionales del sistema sanitario, tanto público como privado, y tanto urbano como rural. En Radio Central Ferroviaria hablamos con una médica generalista egresada de la Universidad Nacional de Córdoba que colaboró con el movimiento campesino y es especialista en atención primaria de la salud. Lo primero que me sorprende, me sigue sorprendiendo, es la falta de diálogo que hay entre nuestra Facultad de Ciencias Médicas, perteneciente a la Universidad Nacional de Córdoba, y el Ministerio de Salud. Una falta de diálogo en cuanto a falta de puesta en común de cuáles son los intereses y las necesidades de cada uno de los sectores. Por un lado el educativo, por otro lado el sanitario. En esta provincia lo sufrimos bastante, la descentralización del sistema de salud. Ese fue un proceso que se terminó de dar en los 90, empezó mucho antes. Entonces nosotros tenemos conviviendo el sector, dentro del sector público, tenemos el sector que depende de municipalidades y comunas, que es lo de atención primaria, un sector de mayor complejidad, que sería el segundo nivel, que depende de la provincia, y el de tercera complejidad, que también en Córdoba depende de la provincia, con dos hospitales nacionales, que es el Hospital Nacional de Clínicas y el Hospital y la Maternidad Nacional de Córdoba. Lo que nosotros vemos, digamos, en qué incide, dónde se nota el hueco, cuando yo digo que no se habla entre el ministerio, es pensar qué tipo de profesionales necesitamos formarse, ¿sí? Por ejemplo, qué especialidades hace falta y dónde después, una vez que esos médicos que se formen en una especialidad, que después que terminan la carrera de grado, salen con el título médico, eligen qué especialidad hacer, las especialidades después dónde van a ejercer. Entonces necesitamos mucho más médicos generalistas y médicos de familia que cirujanos plásticos, por ejemplo. El tema es que cuando uno termina de la formación y sale de la facultad con un título de médico, ahí hay que arremangarse y empezar a trabajar y continuar la formación, y ahí el desamparo también es muy grande. El sistema privado, por ejemplo, no está diagnosticando coronavirus. Todo el diagnóstico es a través del sistema público. Que por un lado está bien porque unifica la base de datos, el criterio a la hora de hacerlo, ¿no? Vos sabes que además las muestras y el procesamiento de las muestras son de calidad, porque eso tiene también el sistema público de salud, que tiene calidad y tiene más control. En Córdoba, el Hospital Rawson, por ejemplo. Qué la parte privada deriva al Hospital Rawson, que está abarrotado de paz. Sí sabemos que la parte privada está equipando las terapias intensivas, porque entonces va a recibir pacientes. Se factura mucho mejor terapia intensiva también. ¿Qué está pasando eso? El sistema privado se está cerrando consultorios externos, y se está preparando por el tercer nivel. Nuestra analista, de quien no damos su nombre para no exponerla como trabajadora, militó en el grupo Quetzal y realizó un posgrado en el interior provincial como médica generalista. Ella nos cuenta sobre la existencia de programas especiales de formación de profesionales de la salud que darían una mejor respuesta a la atención primaria de la salud. Este año es la primera vez que la provincia hace una propuesta, que es el programa de erradicación de médicos en el interior. Es un programa provincial de formación, entonces era para médicos que no estuviesen más de 5 años de egresados, creo, había unas condiciones así. Lo que hace la provincia es pagar el sueldo de ese médico en formación, que no es un mal sueldo, creo que están 50.000 pesos por mes, y brinda la formación a distancia articulando con la residencia de medicina general, que es para hacer la formación de medicina general y familiar. Entonces usa la estructura de formación del Hospital Nacional de Clínicas, la provincia pone ese dinero y el municipio que recibe al médico en formación debe garantizar la vivienda. Eso arrancó en el 2019, se hizo una amplia convocatoria y no se pudieron cubrir todos los puestos. Creo que se había convocado 140 profesionales y no sé si llegó a la mitad. Porque bueno, hay que residir en el interior. Claro, hay que irse a vivir al interior. Una de las dificultades por qué los profesionales no se van a vivir al interior es muchas veces el desarraigo, y muchas veces también tienen que ver con que en el interior es muy difícil continuar con la formación. Este fue un reporte de Radio Central Ferroviaria desde Cruz del Eje, Córdoba, con la esperanza de que estos tiempos difíciles sean la oportunidad para crear tiempos mejores. Su voz se escucha en el Expreso Farco. Macri se tuvo que ir, pero en los lugares donde los suyos siguen gobernando, el rigor de una ideología que excluye y es autoritaria se sigue haciendo sentir aún en la pandemia. FM Resistencia y la producción desde La Plata. En medio del agravamiento sanitario y social por la pandemia del COVID-19, la organización barrial está garantizando la alimentación a las familias de la región de La Plata sin respaldo del Estado municipal. El gobierno local de la capital de la provincia de Buenos Aires, encabezado por el intendente de Cambiemos, Julio Garro, excluyó a las organizaciones sociales del comité de emergencia. Cuando vos tenés desde el Estado municipal la obligación, porque el Estado Nacional generó los recursos y te los adjudicó para que vos, desde el Estado Municipal, que es aquel que está más cercano, es el Estado más cercano a la gente, puedas organizar una respuesta alimentaria en este contexto de crisis, tenés que ser muy rápido y concreto y muy claro comunicacionalmente también, para que esos recursos puedan llegar en la forma en la cual mejor sea para la comunidad. Entonces rápidamente había que convocar un comité de crisis, como se hizo, pero lamentablemente ese comité de crisis que convocó el intendente Garro y toda la gestión municipal no tuvo en cuenta las organizaciones comunitarias que tienen base territorial. Eso fue un error que nosotros lo vemos desde el inicio y lo apuntamos y lo estamos poniendo de manifiesto, el descontento de todas las organizaciones sociales que tienen trabajo territorial, específicamente comedores en todos los barrios, que es la capilaridad de la organización popular que llega hasta la puerta de la casa de la familia. Así lo narraba a Radio Estación Sur Marcelo Ballestero, referente del Hogar Pantalón Cortito de La Plata. Diversas organizaciones sociales de niñeces se unieron y elaboraron un comunicado en el que reivindicaron la salida comunitaria. Una de ellas es el colectivo La Casa. Su referente, Manuela Mendi, destacó a Radio Futura el contacto cotidiano con las familias. Queremos que la respuesta a esta emergencia sea comunitaria. Y que sea comunitaria implica que todos y todas y todos los actores de la sociedad estemos implicados. Pero para eso necesitamos que el Estado reconozca que esa respuesta tiene que ser comunitaria porque tiene que tomar decisiones en ese sentido. Tenemos el conocimiento del territorio, tenemos el conocimiento de las familias, tenemos el contacto cotidiano. No necesitamos a las fuerzas de seguridad para tener ese vínculo fluido y acompañar a las familias en lo que tiene que ver con la alimentación. Esta es una tierra de gigantes donde la gente echa pa'lante, ni pa' coger impulso van pa' atrás. Esta es una tierra de bullideres donde cualquiera si quiere puede y sembra que hasta lograr. Aquel que nunca llega tarde, que nunca pierde la ilusión y la vergüenza, aunque a veces eso cuesta. El que se encara al charlatán y al bandido con el fruto merecido por su trabajo. Vámonos, cara. Ey. Esta es una tierra de gigantes. Esta es una tierra. Una de las respuestas populares de La Plata fue la creación de un comité popular de emergencia. El objetivo es coordinar acciones para disminuir el impacto del coronavirus y de las medidas del aislamiento en los barrios. Allí participan representantes de organizaciones sociales, autoridades de clubes barriales de la localidad, representantes de la pastoral social y sindicales. Uno de los puntos en común es el repudio a la presencia de las fuerzas de seguridad en la entrega de alimentos. No tiene nada que hacer las fuerzas de seguridad en la distribución de la mercadería, porque los compañeros, aquellos que van y que participan de nuestros programas, y que asisten a los comedores, que tienen la respuesta alimentaria de nuestras organizaciones, la distribución de la mercadería nosotros la venimos haciendo, lo que pasa es que tenemos que dar una respuesta más amplia, y para poder dar una respuesta más amplia necesitamos más recursos. Eso se traduce en que el Estado pueda poner en cada uno de los comedores y merenderos que están en nuestros barrios más postergados una partida un poco más amplia de la que se viene recibiendo, y entonces la respuesta que podemos dar es poder llegar a mayor cantidad de gente. Y en ese circuito no tiene nada que hacer la policía, porque nuestra gente no está para ser custodiada cuando se lleva un paquete de fideos. Así que esa lógica hay que romperla. Mientras continúa el reclamo al Estado Municipal, la organización diaria garantiza el alimento. Nosotros entregamos ya dos veces bolsas con mercadería, que era la mercadería que nosotros venimos acopiando de entregas pasadas de la municipalidad, de la Secretaría de Desarrollo, que hace un tiempo dejó de entregarnos, pero nosotros fuimos como acopiando porque sabíamos que el apoyo estatal desde el municipio podía llegar a ser intermitente. Lo que estamos haciendo ahora es, sabiendo que la mercadería no va a llegarnos por lo pronto, dadas las condiciones en las que estamos pidiendo donaciones a la sociedad en su conjunto para juntar plata y poder comprar, al menos, estamos focalizando nosotros en lo que es fruta y verdura y algún elemento de limpieza o lo que lleguemos básicamente con la plata que juntemos para sumar a esa mercadería seca que la escuela está entregando. Aquí en la ciudad de La Plata sacamos un documento en el cual estamos diciendo a la municipalidad y al intendente Garro que queremos participar del comité de crisis, que tenemos ideas para dar respuesta, que la respuesta es comunitaria y bueno, que realmente nuestros barrios la están pasando muy mal y tiene que hacer una respuesta comunitaria que salga del acuerdo de todos los actores sociales de la ciudad de La Plata. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Una fuente de información nacional distinta a las demás. Noticias de todo el país. Fotos, audios, videos, entrevistas. La producción periodística de las radios comunitarias. agencia.farco.org.ar. La agencia de noticias del Foro Argentino de Radios Comunitarias. No hay tiempo de más. Y hasta aquí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en la edición final del programa, Pepe Frutos en la conducción. Los dos desde nuestros domicilios participaron hoy. Radio Central Ferroviaria de Cruz del Eje, FM Resistencia de La Plata, Radio El Aguaribay de Godoy Cruz y FM Che Comunitaria de Junín de los Andes. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau. Esto fue Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Expreso Farco. Un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestro pueblo. Con las voces de todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.